nena, a veces prefiero seguir dormido para seguir soñando que... La otra noche tuve un sueño contigo. ¿Quieres que te cuente? Tú soñabas conmigo. Nos hacíamos rico cantidad. La otra noche tuve un sueño contigo. Y tú soñabas conmigo. Yo quiero un besito en tu labio, pero tu sabor a piel. Algo dulce. Y hacerte mía, pero fuego lento. Que tú no sabes si la noche es cierto. Bom, bom, bom, mi corazón. Tú eres mi caramelo y yo tu bombón. Sí. Yo te necesito sin limitación. Y haremos el amor en mi habitación. ¿Qué? Haremos con pasión hasta combinar nuestra piel. Y valeremos con la fuerza que no son de la otra vez. La noche tuve un sueño contigo. También soñé que tú. Soñabas conmigo, la que me amaba. La una noche tuve un sueño contigo. Y tú soñabas conmigo. Una noche soñé que tú me querías. ¿Qué? Y que hacíamos el amor con esta melodía. La otra noche soñé que tú me besabas. La máquina, y me prometiste que nunca me dejabas. Y soñé que una flor y un anillo te di. Recuerdo. Y soñé que tu rostro se posó tan feliz. Recuerdo que sonreí. Y soñé que mi amor era solo para ti. Y me dijiste. Y soñé que tu amor era solo para ti. Te quiero, papi. La otra noche tuve un sueño contigo. La una noche tuve un sueño contigo. Y tú soñabas conmigo. Adriano, ya este es un sueño que se está haciendo realidad. Le hemos puesto un nombre a este género. La otra noche soñé que tú me querías. Baby Lore, mamá. Y que hacíamos el amor con esta melodía. La otra noche soñé que tú me besabas. Y me prometiste que tú nunca me dejabas. Una vez más demostrándole a todos ustedes quién es más romántico de este género. Es pa' mí y todas las chicas. Pa' que rían, pa' que lloren, pa' que se pongan sentimentales. Pa' que sientan, pa' que lo disfruten. Baby Lore, la máquina de hacer dinero. La otra noche. Te inventas, ¿oíste?